Rodrigo Genoni, también ciclista, mirá. Buen día, ¿cómo te va? Oh, contento porque me compré una calza magenta, mirá. Eso es una inversión espectacular. Ahí te dejo hablarlo con Lautaro, háblenlo ustedes, chicos. Bueno, directo. Viene con la badana de... Lautaro entiende, para un ciclista, ir a comprarse una calza... Lo mejor que hay. Es lo mejor que hay. Sí, sí. O sea, solamente el que me está escuchando decir qué pavada está diciendo. Bueno, para nosotros sí, es como que el que gusta pintar, no se va y se compra pinceles nuevos, ¿no? Claro. ¿Viene con gel la calza? No. Bueno. No, o sea, este es otro presupuesto con gel. Rodrigo, como secretario general del Centro de Empleados de Comercio, estuviste reunido con el gobernador Sergio Cilioto hablando de inversiones en farmacias, viviendas. Contanos, ponenos al tanto. Bueno, mira, nosotros vamos armando institucionalmente todos los años un plan de inversión, porque la mutual es algo que no deja de crecer. Ya creo que no tiene que ver con uno, tiene que ver con una estructura que ya tiene más de 200 empleados. Es la mutual, hoy creo que debe ser la mutual más grande que hay en la Patagonia. Y eso implica, imagínate, mira, para que tengas una idea en números, el último balance que cerró el 30 de junio del 2021 cerró con un flujo de fondo de más de 1.200 millones de pesos, ¿no? Ajá. Y entonces esto implica que independientemente de lo que uno quiera, no hay posibilidad de que esta mutual deje de crecer, ¿tá? O sea, hoy hay que devolverle a la sociedad continuamente. En un principio se hacía hacia los afiliados y hoy ya estamos pensando en inversiones por dentro de la provincia y fuera de la provincia, ¿no? Bien. Bueno, un poco las inversiones que estuvieron hablando con el gobernador, porque todo este crecimiento también va acompañado con las políticas del gobierno provincial. Son las 5 farmacias que tenemos planificada construir. Algunas la vamos a construir inclusive hasta la parte edilicia, ¿no? Porque hay una que hay que construirla toda. Y después lo que hace al tendido fibra, en donde hoy ya estamos dando internet, que es en Santa Isabel y en Puelén. Vamos a trabajar ya este año en el tendido de fibra en esas dos localidades para que mejore el servicio también de la gente. No nos olvidemos que la mutual, Amusin, es de los empleos de comercio, pero como mutual también está abierta al resto de la sociedad, ¿no? Supongamos vos, Juan Pablo, vos te querés afiliar a la mutual para tener todos los servicios que da la mutual, con 2.000 pesos por mes tenés descuento en farmacia, en óptica, internet, la dietética, el recreo mercantil, digamos. Hoy está abierta a toda la comunidad en general, por eso, por ejemplo, hoy tenemos unos 600 asociados en Santa Isabel, 50 asociados en Puelén, tenemos unos 40 o 50 asociados que no son empleados de comercio en Natalí Barroca. Entonces, es muy grande y se está abriendo hacia toda la sociedad, por eso me parece que era importante que el gobierno nos siga acompañando en este crecimiento. Bien, respecto de las farmacias, vos decís 5 farmacias nuevas habrá, ¿esto será a lo largo de este año y dónde? No va a ser a lo largo de este año porque, digamos, necesitamos el flujo que estamos estimando. Solamente en la estructura son 125 millones de pesos y después tenemos que salir a negociar también con las droguerías el financiamiento de los bienes de cambio, ¿no? Dos, lo único que te voy a decir es, 2 son en Santa Rosa. Una ya está en construcción, que está ahí al lado del hotel, en la farmacia, en Luro, ¿no? Donde está el centro médico, donde estaban antes los consultorios. Sí. Bueno, los consultorios van a tener una entrada independiente, pero toda la parte de adelante, el salón grande vidriado, eso va a ser una nueva farmacia, va a ser la más grande de todas las que se va a construir, porque a futuro lo que se pretende también ahí es tener un buen depósito ya colectivo, en donde desde ahí se manejen la distribución de todos los medicamentos a todas las sucursales, ¿no? Bien. Y también hablaron con el gobernador respecto de una cesión de terreno, cesión o claro, un acuerdo por bajo precio. Exacto. A ver, contanos, ¿cómo es eso? El Centro de Empleo de Comercio tiene 78 terrenos en General Hacha, así que en el interés conjunto que hay en el gobierno provincial con el intendente Sabaró de General Hacha, pensamos una estrategia para darle vida a esos terrenos que hace muchos años que están ya han quedado, inclusive en el centro de la ciudad. Entonces, destinar 40 terrenos de eso a la construcción de viviendas sociales y los otros 38 terrenos venderlo muy por debajo de lo que es el precio de mercado, ¿no? Para que se sean como un destino a vivienda única, ¿no? O sea, que sea aquel que no tiene ningún tipo de bien, ni terrenos, ni departamentos, ni casa, ni nada, pueda tener la posibilidad de acceder a un terreno a muy bajo precio para construir su primera vivienda. Perfecto. ¿Y pudieron hablar sobre el conflicto con ginecólogos y ginecólogas? En general yo ya del tema, mira, te lo voy a definir así y ahí me voy a explayar un poquito. Yo ya no hablo del tema de los ginecólogos. Ya para mí es un tema resuelto. Yo formo parte de la mesa de la Seguridad Social en representación con Pagiani, representamos a los sindicatos. pero ya no hay que hablar más del tema del ginecólogo, el tema de un ginecólogo es resuelto. O sea, nosotros, la seguridad social hoy como una cuestión de unidad que ha logrado, nosotros hoy estamos solucionando el problema a la gente. O sea, el ginecólogo que quiera atender, se tiene que acercar y empezar a atender, no es muy difícil. Y mientras tanto, mientras si algunos quieren, mientras en esa espera que por ahí alguno decida volver y no seguir por fuera del sistema, nosotros ya estamos trabajando con gente, con ginecólogos de afuera, para que tienen que presentar la documentación. Ya les hemos mandado cuál es la documentación que tienen que presentar en el consejo médico, y ellos nos mandaron los currículum para que nosotros veamos cuál es el nivel de formación que están teniendo. Así que nosotros estamos concentrados, ya no, me parece que ya no hay que hablar más del conflicto, pues ya no es más un conflicto, sino que ahora lo que la seguridad social necesita es resolver esto, porque en todo esto, de lo que nadie dice acá, el problema fundamental es que nosotros necesitamos resolver el problema de la gente, ¿no? La gente que hoy gana en promedio, ¿no?, entre el sector privado y el sector público, gana en promedio 45 mil pesos por mes, no tiene 3.500 pesos para pagar una consulta o 60 mil pesos para pagar o 70 mil pesos para pagar honorarios ginecológicos. Entonces necesitamos que eso lo termine cubriendo la seguridad social como lo hacía antes, y para que eso suceda necesitamos ginecólogos, ¿no? De acá o de afuera, pero ginecólogos necesitamos para resolver el problema, pero siempre hay que pensar en la gente y en una seguridad social que sea sostenible en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que no sea una seguridad social que en 2 años tengamos que estar pidiéndole al gobierno nacional que aumente a través de la ley los aportes que hacen los trabajadores al sistema previsional, o que el SEMPRE le tenga que pedir al gobierno provincial que aumente los aportes que hacen los trabajadores del sector público para sostener un sistema privado, sino que con los actuales aportes tenemos que hacer eficiente el sistema. No sé si está claro. Sí, Rodrigo, cuando decís ginecólogos de afuera, ¿a qué provincia te referís? ¿Desde dónde están recibiendo? Estamos recibiendo, mirá, te voy a decir así, claro, sí, porque es así. Sí. Estamos recibiendo desde Chaco a Tierra del Fuego, ya hemos recibido uno de Chaco, uno de Tierra del Fuego, dos de Buenos Aires, dos de Córdoba, lo estamos charlando, porque también implica que hay algunos que no se van a venir de un día para otro a venir a vivir, sino que van a empezar a venir de determinada cantidad de días en la semana, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estamos muy avanzados, la verdad que estamos muy concentrados en la solución del problema, que es lo más importante, ¿no? Solucionar el problema a la gente es en lo que nosotros tenemos que concentrarnos. Entendemos que esto implica muchas veces un trastorno, porque imagínate que hay gente que va a tener que cambiar de ginecólogo porque el ginecólogo de él ya no quiere trabajar en la seguridad social. Entonces es un trastorno para los beneficiarios y va a ser un proceso muy difícil, no solamente desde el punto de vista económico, de prestacional, sino también lo que implica la parte más privada del paciente, ¿no? Más íntima del paciente con su médico. Recién aludías a los servicios que da la Mutual vinculados a la comunicación, a internet y demás. Hoy trascendió, entre ayer y hoy, un estudio de una cámara respecto de la lentitud que tiene internet en La Pampa. ¿Crees que eso es cierto? ¿Se puede confiar en ese mirá, en ese te lo informe? Voy a decir así y para que quede muy en claro, hay que ver de dónde se sacan los datos y cómo se analizan los datos. Por claro, ejemplo. Claro, ¿sabes? Por eso yo decía. Porque no, pero es muy relativo, todo lo que sea es muy relativo. Por eso además hay muchos diputados provinciales que hacen eco de esto y me parece que son oportunistas, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque conozco el sistema, porque nosotros desde que estamos en internet estamos analizando los distintos mercados, no solamente adentro de la provincia, sino afuera de la provincia. Y hay localidades de otras provincias, como puede ser Córdoba, como Buenos Aires, como Mendoza, en donde sí, probablemente tengan una mayor velocidad, ¿no?, en algunas localidades. Pero tienen el 50% de las localidades conectadas, de las viviendas conectadas. En la provincia de La Pampa tenemos casi más del 90% de las viviendas tienen internet. ¿Se entiende la diferencia? Cuando vos decís, bueno, fantástico, a ver, si vos me dís cuál es el internet, supongamos, en Santa Rosa, solo en Santa Rosa, que tenés las localidades conectadas, y el resto de la provincia de La Pampa no tuviera internet, cuando hacen la unidad de medida te van a decir, no, en Santa Rosa sí, tenés una velocidad de 30 megas, entonces en La Pampa la velocidad promedio es de 30 megas y anda muy bien. ¿Ah? Sí. Ahora, tenés el resto de la provincia sin internet. Entonces, no es tan lineal, ¿no es? O sea, si hay algo que el gobierno de La Pampa ha logrado, es la conectividad de todas las localidades. La otra provincia no tiene la conectividad en las otras localidades. Entonces, está muy sesgado el hablar de cuál es el mejor servicio de internet. La verdad que yo prefiero tener 12 megas por segundo en todas las localidades y que todos los habitantes de la provincia de La Pampa, con el territorio enorme en el cual tiene distribuida sus habitantes la provincia de La Pampa, con internet, y no tener localidades como en provincia en Córdoba, en Buenos Aires o en Mendoza, que son tres provincias que se nombran, pero que el 40% de la población a veces no tiene acceso de internet. Internet estamos hablando a través de fibra o inalámbrico, ¿no? Bien, Rodrigo. Entonces, agradecemos el contacto y si querés agregar algo más, te escuchamos. No, es eso nada más. Les mando un abrazo grande a ustedes. Rodrigo Genoni es el secretario general del Centro de Empleados de Comercio.